Son los libros los que de forma silenciosa e imprescindible nos ayudan a elevar nuestros conocimientos y nos enseñan la magia de la vida. Adentrarse en la historia, conocer de temas específicos, disfrutar de la poesía y de diversos encuentros de sabiduría, solo lo pueden generar la lectura. Pero ese amor por las letras y la búsqueda de sus obras no solo nacen de la persona que disfruta sus contenidos, sino que fue inculcado por quienes velan su conservación en cada una de las bibliotecas del mundo. Son los bibliotecarios los encargados de cuidar, preservar y orientar a los visitantes de su establecimiento sobre la elección de los textos o recomendar lo que necesite. Veladores de esos abuelos que huelen a hierba seca y entrelazan sueños a través de cuartillas y textos. Celadores de su patrimonio que, aunque en ocasiones obsoletos para muchos, sigue siendo de sumo valor para otros. En la era del Internet, muchos libros se pueden obtener de manera digital, pero nada se siente más reconfortante que la brisa de una ojeada y palpar con la yema de los dedos las páginas que durante noches vas acumulando. Debemos ser capaces de despegarnos del consumismo banal e insípido, de lo absurdo y mediocre. Podemos recuperar el hábito de leer y calar en la sapiencia y lograr ser mejores seres humanos. Es un día para reconocer a todos los que aman esta profesión. Son los bibliotecarios, fieles amigos de la historia que encierran las cuartillas longevas de la humanidad. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.